Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo vamos a hablar un poco de Photoshop, vamos a hablar un poco de Sony y vamos a hablar así de cosas en general. Venga, empezamos. La verdad es que este podcast es la tercera vez que lo grabo, así que a ver si es posible. Lo grabé hace una semana en el coche y la verdad es que en mitad de la grabación se interrumpió y ya no iba conduciendo y no pude poner a grabar, pero no pasó nada porque llegué a destino, tal, no sé qué. Cuando volví para casa, pues digo, bueno, pues lo voy a grabar ahora. Y lo grabé, y este sí que nos interrumpió, pero el audio es bastante malo. Eso que utilicé micro y todo, pero no sé, había como microinterferencias de estas de que dan tela de móvil, no sé, mal. Así que tampoco lo uso. Y ha pasado casi una semana y ahora estoy grabando esto mientras voy andando. Así que espero que esta sea la buena, que valga. Para este capítulo, creo que es el 35 o el 36, no lo sé, porque Apple ahora, como no le gusta que le pongas los números en el título, ya ves, porque queda más bonito, ¿sabes? ¿Sabes lo que queda bonito, Apple? Una cosa que funcione, eso sí que queda bonito. Como un sistema operativo que funcione como tiene que funcionar, un programa que funcione como tiene que funcionar, o un equipo que no se joda, o sea, que se joda y lo puedas arreglar. ¿Vale? No que tengas que cambiar de equipo porque la reparación de este es absolutamente imposible. Eso es bonito, Apple. El lado de los números son chorradas. Dicho esto, voy a contestar a varias personas que me habéis preguntado sobre lo de los catálogos de Lightroom de la semana pasada. Vale, vamos a ver. En primero, quiero deciros que la persona que me lo consultó y por la que hice el podcast, que fue Turo, pues me ha dicho que ahora mismo está dividiendo sus fotos en catálogos de distintas sesiones y distintas cosas y que la diferencia es abismal de rendimiento del equipo, de cómo van los catálogos y de todo. Y ya que yo me alegro, Turo, que así sea. Cada uno tiene su forma de procesarlo, su forma de catalogarlo y tal, pero creerme que no es viable catálogos infinitos de cientos de miles de fotografías. Eso es un error al que Adobe y ciertos gurús han inducido a muchas personas. Entonces, eso que lo tengáis en cuenta. La acogida que ha tenido el podcast este fue muy grande, ya que, por ejemplo, personas como mi amigo Josan y bueno, otros, no me quiero dejar a nadie, pues lo habéis retuiteado por las redes y, bueno, pues ha tenido bastante repercusión y la verdad es que os lo agradezco. Así que voy a intentar pulir algunas cosas de los catálogos que han quedado. Por ejemplo, me han preguntado que si se pueden usar, tener las mismas fotos en dos catálogos distintos. Y sí, sí se puede. Es decir, las fotos tú las tienes en la carpeta que sea de tu disco duro o de un disco USB o donde las tengas guardadas, ¿vale? Como siempre os digo, con su copia de seguridad, por lo que pueda pasar. Vale, ahí las tenemos y entonces tú tienes un catálogo, imagínate, esas fotos, tienes un catálogo con fotos tuyas del año, imagínate. Pues mira, he decidido que voy a hacer un catálogo por año y estas fotos están en 2018, mira, marzo 2018, y ahí están los catálogos. Porque son de 2018, pero también son, imagínate, de yo qué sé, de eventos en la naturaleza. Y resulta que yo, para las 4 o 5 veces que salgo al año con mis amigos a la naturaleza, pues tengo otro catálogo aparte donde voy a catalogar todas las fotos de todos los años, de todas las salidas que hemos hecho con mis amigos, ¿vale? Entonces, cojo y me creo otro catálogo que se llame eventos amigos, por ejemplo. Venga, eventos amigos. Y ahí tengo, y entonces esas, tanto el catálogo del año como el de eventos de mis amigos, pues van a beber la misma fotografía. ¿Cómo debemos proceder en este caso? Vale. Como os he dicho, lo mejor que podéis hacer es convertir las fotos en DNG. Eso es fundamental. Entonces, vamos a suponer que lo habéis convertido las fotos en DNG en la importación, que sea lo suyo, porque así, primero vais a ahorrar espacio. Segundo, DNG es un formato libre y es de Adobe. Por lo tanto, Lightroom lo va a leer mucho mejor que un cerrador de Canon o un EF de Nikon, porque estos tienen partes que son encriptadas. Y eso aún va a ralentizar más el... Tú no lo vas a notar porque son microsegundos, pero existe ese retardo que lo vas a ir acumulando a lo largo de las fotos, ¿vale? Entonces tú tienes ahí tus fotografías. Y, por ejemplo, imagínate que tú en el catálogo editas esas fotos en el catálogo, en el cualquiera de los dos que tú quieras, en el 2018. Las editas, las das luz, las revelas, pues esto, tal. ¿Y qué tienes que hacer? Si tú ahora, si no haces nada, cierras el Lightroom y te vas. Y al día siguiente lo abres, pero en vez de con ese catálogo 2018, con el otro catálogo, con el catálogo amigos. Vas a ver que todo lo que hiciste ayer no se ha reflejado en la fotografía, porque no has exportado. Entonces, lo que tienes que haber hecho, o lo que tenéis que hacer, es coger y cuando vayas a terminar, ya no voy a retocar más estas fotos, están reveladas. Entonces, exporto. ¿Cómo exportamos? Como DNG. Entonces se va a sobrescribir esa fotografía sobre, con el mismo archivo, con el mismo formato sobre DNG. Te va a decir, ¿quieres sobrescribir esta imagen con el mismo nombre, mismo archivo, tal? Sí. Para no ir acumulando fotos para nada, ya que al ser DNG es RAW, y en cualquier momento, aunque hayamos hecho todos esos cambios, nosotros podemos volver atrás y podemos siempre volver a la foto original como la hemos tomado en la cámara, sin que se destruya información. Por lo tanto, exportamos como DNG, y una vez que terminamos la exportación, pues cerramos, y al día siguiente, cuando abramos el otro catálogo, vamos a ver que mágicamente todos los cambios que hicimos se han aplicado a la fotografía. Cambios como si hemos etiquetado, como si hemos puesto banderas, como si hemos puesto todos los parámetros que hayamos tocado de las imágenes, y están ahí reflejados. Imagínate que reedito esas fotografías en este otro catálogo. Bueno, pues las puedo reeditar, y cuando termine de reeditarlo, exporto todos los cambios y ya está. Y entonces, pues, según lo vaya a abrir, en todos los catálogos lo vaya a abrir, siempre se va a leer esa imagen con la exportación. Si no lo exporto, solo va a estar los cambios en el catálogo en el que haya trabajado. Y claro, pues eso nos va a dar luego errores, porque esta imagen yo ya la había revelado y ahora ya no me ha quedado como yo quería, como me había quedado en el otro, pues por lo que sea. Así que exportamos y ya está, solucionado. Podemos tenerlas en dos catálogos o en 1000 catálogos, eso ya como cada uno lo vea. Yo normalmente, yo creo que la que más está es en dos catálogos, la foto que ya más está que puede estar en el catálogo del cliente en concreto, y en algún catálogo que tengo yo de demostración o de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, trabajos para presentar o para entregar y tal, ¿no? Entonces tengo un catálogo de para siempre recurrir a un tipo de imagen, pues yo que sé, para mostrar a un cliente, pues no tener que ir buscando por los discos. Ahí tengo yo un catálogo especial para estas cosas, donde de vez en cuando pues meto. Bueno, pues vamos a hablar de Sony, que ha presentado hace unos días o unas par de semanas la Sony A7 Mark III o 3, o como la queréis llamar, no la R ni la S, sino la A7 normal. Digamos que de las A7 hay tres versiones, siempre las ha habido. La normal, que se llama A7, es la más equilibrada, la más razonable, la que si no tienes, sabes cuál comprarte, es esa la que tienes que comprar. La R, que es como el modelo este, pero con otro sensor distinto, con más megapíxeles, menos velocidad de disparo y de tal, pero mucha más resolución de imagen. Y la S, menor resolución de imagen, mejor trabajo de ISO y muy enfocada al trabajo en vídeo. Entonces, la más equilibrada es siempre la normal, la 7 normal. Pues han sacado ya la Omar 3. Ya tenemos la 7R3, la A7-3 y estamos a la espera de la A7S3. Vale, pues vamos con la 3, que lío con las cosas de Sony. ¿Qué máquina es? Bueno, pues es una máquina que lleva el sensor de la A9. Bien. Muy bien, muy bien. El mismo sensor que tan buen resultado ha dado en la A9, de 5.000 euros o 5.500 euros. Aunque no tiene su brutal ráfaga de 20 disparos por segundo, se quedan 10, que está, créeme que está muy bien. Tiene el sistema de enfoque heredado de la A9, pero bueno, heredado, no es el mismo, pero vamos, viene de esa familia, no como el de la A7R, que viene de la familia de las cámaras inferiores, de las 6500, esta serie de cámaras. A ver si no se mete mucho el aire ahora. Voy a meter por aquí esto, si mejora. Yo creo que sí, que mejora. Bueno, como os decía, la cámara esta resulta que, bueno, pues tiene una serie de cosas muy interesantes heredadas de la A9, que cuesta 5.000 euros. Para empezar, vamos a ver cuánto cuesta esta cámara. Esta cámara cuesta 2.300 euros, que entre vosotros y yo es como 500 euros más caro de lo esperado. Esta cámara no debería superar los 2.000 euros en ninguno de los casos. Ya se pasaron con la 7R3 poniéndola a 3.500 euros, que es una cámara muy buena, pero a un precio desorbitadamente elevado. No te digo yo que no lo valga, pero no estás ofreciendo nada más que no tenga una Sony, una Nikon 850, y no estás ofreciendo nada, o sea, nada. Incluso estás no tienes algunas cosas que esta cámara sí tiene, y estás en el mismo precio. Que sí, que el sensor de imagen es muy bueno, que trabaja muy bien, pero bueno, es lo mismo. Son 3.500 euros. Si por 3.500 euros no trabaja bien la máquina, ya es para mirarlo. Bueno, pues estas son 2.300. Son 1.200 menos que la su hermana, y son casi 3.000 euros menos que la 9. ¿Qué trae? Interesante, pues trae la doble ranura de tarjeta, cosa que los fotógrafos profesionales le pedíamos a Sony, así que por ahí bien por Sony. Trae, como os he dicho, el sistema de enfoque heredado de la A9, por lo tanto suponemos que será algo bastante bueno. No trae su brutal ráfaga, no trae características de esta, pero sigue fallando en todo lo que fallan las máquinas estas de Sony, que en calidad de imagen son cojonudas, pero que en ciertos aspectos no se justifica lo que cuestan. Yo vi que, por ejemplo, sigo muchos canales de YouTube, muchísimos. A lo mejor tengo 250, una lista de 300 que sigo, de todo tipo, no solo de fotografía o de vídeo, sino también de coches, que sabéis que me gusta mucho. Y de aquí os recuerdo que Histo Racing es el podcast de historia del automovilismo que hago. Si no, pues también sigo de supervivencia, de como os digo, de un montón de cosas. Bueno, pues sigo a un fotógrafo español que tiene un canal que se llama Processing Raw, Antonio creo que se llama, en el que se ha cambiado de Nikon a Sony. Y se lo puse en los comentarios. Yo espero que Nikon te haya, o sea, que Sony te haya subvencionado este cambio, de alguna manera. Porque si te has gastado todo este pastizal que te has gastado en cambiar del sistema Nikon a sistema Sony, para el tipo de fotografía que él hace va a sufrir bastante con el cambio. Y os cuento, esta persona hace fotografía deportiva profesionalmente, eso es a lo que se dedica, y luego fotografía de paisaje, que es lo que, pues lo con lo que disfruta, ¿no? Pues la fotografía. Vale, perfecto. Bueno, y Payos ha comprado una 7 normal, Mark III, y una 7R3. Bien, quizás en velocidad de disparo, él creo que venía trabajando con la serie 800 de Nikon, la 810 creo que era. Entonces en velocidad de disparo no vas a notar, vas a mejorar bastante con respecto a la 810. Calidad de imagen, Sony te va a dar muy buena calidad de imagen. Tan buena o mejor que la Nikon. Ahí no vas a notar cambio, porque la calidad de imagen es muy buena. ¿Qué vas a notar? Pues que lo que te ahorras en peso no te lo ahorras realmente, porque como, bueno, también se ha comprado un par de ópticas buenas de estas de 2.000 euros, que habrás visto que son tan grandes como las de Nikon, tan grandes y tan pesadas, tan luminosas y tan como las de Nikon, así que por ahí no vas a encontrar realmente cambio. ¿Dónde lo vas a encontrar? En las cosas que los profesionales, y tú eres profesional, nos fijamos en robustez. Vas a tener que ir con muchas baterías, muchas baterías, y eso que la 7.3 dicen que ya hace 700 fotos sin cambiar la batería. 700 fotos que hizo el fabricante pueden ser 600 reales. Vale, vamos a poner que son 700 fotos. 700 fotos, por ejemplo, en un evento deportivo donde puedes sacar, pues como en una boda, entre 4 y 5 mil fotos tranquilamente, suponen de en torno del 8 a 10 cambios de batería. 8 a 10 cambios de batería. 8 o 10 cambios de batería. Eso lo voy a volver a repetir. A ver qué pasa el coche. Vale, pasa. 8 o 10 cambios de batería. Eso para un profesional es malo. Malo. Que te obliga a ir con grip y tener una batería dentro de la cámara y una o dos, no sé cómo será el grip ese, fuera, para por lo menos poder cambiarla rápidamente desde el lateral y seguir disparando. Se suele tener la de dentro como batería, primero que gaste la del grip, así mientras tú estás cambiando la batería, que no es un proceso rápido normalmente, que es, a lo mejor llevas una o dos baterías en el bolsillo, pues entonces de que sacas puedes seguir haciendo fotografía, puedes seguir haciendo vídeo o lo que estés haciendo. Vale, pues 8 o 10 cambios no mola, pero es que tampoco mola que, y sobre todo esto para cosas de naturaleza, tú sabes que si te cae un chaparrón pero en mitad de nada, pues muchas veces no tienes dónde refugiarte. Y tú sabes que, pues con, yo sé que mi D4 aguanta un chaparrón y un huracán. La 750 también, no tanto como la D4, pero no le va a pasar nada. Incluso la 700 de hace 10 años lo aguanta perfectamente, porque esta a mí se me ha caído al barro, a charcos, a de todo. Así que por ahí no, pero y con cualquier Canon pasa lo mismo, ¿eh? Con cualquier Canon que de la gama semiprofesional y profesional, exactamente igual. Ya os hablo de Nikon, que es lo que yo uso. Bueno, pues con Sony, y he tenido Sony, sé, vamos, que como me caiga un chaparrón de los que me han caído a mí muchas veces en el Retiro de Madrid, ni siquiera me he tenido que ir a la Conchinchina, esa cámara está seriamente tocada. O si se te cae esa cámara al suelo, como se me ha caído a mí. A mí se me ha caído una D3 en la Plaza Mayor a plomo, con un 70-200. La batería, por un lado. La tapa, por otro. No sé qué. He cogido la cámara, he limpiado el arañazo, he metido la batería en su sitio y a seguir haciendo fotos. Y he seguido haciendo fotos. Directamente. Sin más complicaciones. Eso mismo le pasa a la Sony. Y seguramente tenga un disgusto de 2.300 euros. Así, tal cual. Porque estas cámaras pecan en la construcción. No son cámaras que estén construidas como se supone para el precio que valen. Se necesita los profesionales y no profesionales. Se necesita mucha más robustez. Yo conozco a mi amigo Blorrio, se cayó al río con una 20 o 30D hace años ya, hace casi 10 años. Literalmente íbamos ahí en una salida de naturaleza, eso quedas un traspiés y te caes al río con todo el equipo, nunca mejor dicho, con todo el equipo. Se cayó con la cámara al agua. Oye, es susto inicial. Se seca el equipo, se enciende el equipo y el equipo sigue funcionando y él puede seguir haciendo fotos ese mismo día, o sea, en esa misma sesión. Mi amigo sigue haciendo fotos. Esto con Sony no va a pasar. Que tampoco va a pasar que cuando tú estás en un sitio, normalmente en un evento, pues tengas cualquier contingencia, llámese que te meten un balonazo y te joden el objetivo, que jode bastante, pero puede pasar. Ha pasado. Pues tú estás allí en el evento con todos tus compañeros y raro es alguno que no te pueda dejar un objetivo, un cuerpo, algo para salvar tu sesión. Cuando estás con Sony, estas cosas no pasan porque nadie va a llevar Sony. Vas a ser tú, como muchos será otro que lleve Sony. Así que por ahí vas a salir perdiendo bastante. Así que si escuchas este podcast, que lo dudo, pero bueno, si lo escucharas, espero que el cambio te haya sido subvencionado por Sony. Pero creo que vas a tardar, que acabarás volviendo. Otra cosa que nadie te cuenta, te lo cuento yo, venga. Valor de reventa. Tú ahora mismo, esa cámara Nikon la habrás usado un par de años. Bueno, pues esa cámara la venderás ahora mismo en el mercado, pues por bastante. Vas a recuperar más del 50% de tu inversión, más. Y esa cámara cuesta aproximadamente unos 2.000 y pico euros nueva. Pues ahora mismo la vas a sacar 1.200, 1.500 euros tranquilamente. A la que esté bien cuidada, el número de disparos y tal. Eso con Sony, olvídate. Porque cuando te quieras dar cuenta, están a punto de sacar la Sony Mark IV. Pero es que tenemos en el mercado la 1, la 2, la 3 en el mercado. Por lo tanto, el que se quiere comprar esa cámara, se la va a comprar nueva en cualquier tienda de Amazon. Por un precio ridículamente absurdo con lo que nos ha costado a nosotros. Por lo tanto, vamos a perderle mucho dinero. Y eso, los profesionales que vamos mirando el dinerillo, porque somos pobres como ratas, pues nos cuesta bastante. Así que por ahí, también ha salido perdiendo. Los objetivos, bueno, los objetivos no pierden tanto valor como las cámaras. Los objetivos son tan buenos como lo son los de Nikon, los de Canon, así que por ahí, ¿no? La calidad óptica y la calidad fotográfica de las cámaras son cojonudas, o sea, ahí no vas a perder nada. Incluso a lo mejor puedes que ganes algo, pero en todo lo aledaño sales perdiendo. Por lo tanto, siempre he dicho que a Sony no le interesa el mercado profesional lo más mínimo, lo más mínimo. Si le interesara el mercado profesional tanto a Sony como a otras, lo que harían sería, sobre todo a Sony, que es la que tiene dinero para hacerlo y nombre en esto de que se tiene que meter, porque Fuji es una marca de fotografía toda la vida, no tiene que darse a conocer a los fotógrafos, todo el mundo conocemos Fuji, incluso Olympus es una marca de fotografía toda la vida, pero Sony no es una marca de fotografía toda la vida. Entonces, para meterse en este mundo, y lleva 10 años metiéndose, pues tienes que dar algo más por algo menos, y no estás dando nada más, y sobre todo no lo estás dando por menos. No merece la pena alguien que está a gusto en su sistema Canon, en su sistema Nikon, cambiarse a este sistema y perder dinero. Si me das, dame más por menos. No me des lo mismo por igual o menos por lo mismo, que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a Sony no le interesa el mercado profesional, a Sony le interesa el mercado premium, el mercado del fotógrafo aficionado premium, que es un mercado, pues por ejemplo, el que Leica lo tiene muy muy bien resuelto. Pues Sony quiere ser la nueva Leica. Sony quiere ser la nueva Leica. Gente que no le importa gastarse 5.000 euros en una cámara, 2.000 en un objetivo, y que al año que viene o dentro de 2 años eso valga menos de la mitad de lo que le ha costado, porque se va a comprar otra vez lo último que saque Sony, porque sí, porque tienen pasta y les interesa comprarlo, y entonces lo van a hacer. En cambio, el profesional que mira los euros ahí, los cuenta como si fuera Gollum, porque le ha costado tanto ganarlo y que no se lo lleve a Hacienda, que claro, cuesta, pues no, a estas personas no interesan tanto para Sony. Interesan mucho más los aficionados con posibles, por eso le dejan las máquinas a los influencers primero y después la dejan a los fotógrafos, porque donde un fotógrafo no llega, los influencers sí. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy, no voy a dar mala chapa. Y eso que tenía que hablar de... Ah, bueno, espérate, si tenemos que hablar de más cosas. Venga, a lo mejor corto lo de antes para que no se haga tan largo. Vamos a hablar de que Fuji ha sacado una nueva cámara. Qué raro, ¿eh? Fuji sacando una nueva cámara. Bueno, la H1. Que esta es... Dicen que es mejor que la T2. Que era la profesional, ¿no? Que tenían hasta entonces. Bueno, pues esta cámara tiene muchas cualidades para vídeo. Pues tiene estabilizador, se han puesto ya con el vídeo en serio y está más enfocada, muy enfocada al tema vídeo, mientras en tema fotografía parece que sigue siendo mejor la T2. Bueno, cuesta lo mismo, así que no sé. A mí es una cosa que me vuelve loco la gama de Fuji. Es estos nada más se descontinúan. Esto lo hacen bien. Descontinúan la otra y para sacarla, vender la nueva. Por lo tanto, tu máquina sigue conservando cierto valor, no se devalúa tantísimo como las otras, aunque se sigue devaluando. Y bueno, está bien. Investigaré más sobre esta cámara de Fuji. Hay rumores de que Fuji se va a fusionar con Nikon, o bueno, van a colaborar profundamente, si no es una fusión. Tiene sentido porque, si os dais cuenta, tanto Nikon como Fuji son empresas, digamos, complementarias, ¿no? Donde Fuji no está, no llega, Nikon es bastante potente, y donde Nikon no está, porque ha pasado a las cámaras sin espejo, pues Fuji tiene un segmento muy potente. Así que no me extrañaría que la futura sin espejo de Nikon, que se rumorea que puede ser una FM2 con sensor full frame, en plan sin espejo, cosa que yo me enamoraría de esa cámara instantáneamente, venga firmada con el sello de Fuji también, y que bueno, pues que sea una Fuji Nikon, cosa que tampoco sería la primera vez que pasa, ya que Fuji y Nikon han colaborado muchas veces juntas. Sin ir más lejos, hace 10 años pues la de 200 tenía su versión en Fuji, que era la S5, y la de 100 era la S3. Es la misma cámara, que la misma construcción de Nikon, que Nikon siempre fue muy fuerte en construcción de cuerpos, y en aquella época los sensores de Sony que fabricaba Nikon, o sea, fabricaba Sony para Nikon, no eran los CMOS actuales, ni los de la serie de D3, eran CCD, no eran CMOS. Y bueno, pues no tenían la calidad de imagen que tenían, por ejemplo, los de Nikon, los de Canon, perdón. Entonces, Fuji, por ejemplo, metía sus sensores, y se dio la casualidad que la S5 era una cámara bastante superior a la Nikon de 200. ¿Por qué? Pues porque tenía un rango dinámico que la Nikon de 200 no tenía, y fue una cámara súper apreciada, por ejemplo, para fotógrafos de bodas, porque tenía un rango dinámico que entonces las cámaras no llegaban. Hoy día está superado, pero entonces, pues tener un par de pasos más de los que tenía la Nikon, pues esa Fuji sí lo tenía. Así que no es raro que Nikon y Fuji colaboren, y no me extrañaría. Es más, me gustaría verlo, y que hicieran una pedazo cámara en condiciones, que costara 2.300 euros, perfecto, pero que los valiera realmente en calidad de construcción, en calidad de imagen, en un montón de cosas, y esas dos marcas, creerme que pueden hacerlo. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter como fotocarloscast, lo sé y lo cambié, ya no soy a la mustia, fotocarloscast, así cast como de podcast, ¿no? Pues así. En mi página web, Fotocarlos Castillo, o en mi otra página web, Fotógrafo Corporativo, donde tenemos fotografía de fotografía y vídeo de empresa. También puedes seguir el Twitter de este podcast, que es podcast-reflex, o puedes escribirme un mail a info@fotocarloscastillo.com, info@fotocarloscastillo.com. Creo que con eso. Voy a publicar. Bueno, cuando estéis escuchando esto, ya se ha publicado un vídeo en mi canal de YouTube, que le cambié el nombre, ya no es Fotógrafo Ninja. Aún no tiene link, pero bueno, si sigues metiendo Fotógrafo Ninja en el buscador de YouTube, te llevará este vídeo. Pero bueno, os voy a dejar el link del vídeo aquí abajo, donde es un vídeo muy rápido, dura 7 minutos, donde os voy a explicar cómo enfocar una imagen tanto en Photoshop como en Affinity Photo. Y os lo voy a explicar, no enfocar una imagen con máscara de enfoque, no, cómo super enfocar una imagen, darle nitidez a esa imagen, pero de una manera distinta, y además es muy rápida, y os lo explico tanto en Photoshop, os lo explico tanto en Affinity Photo, para que veáis que se hacen más o menos igual, no es lo exactamente el mismo paso, pero bueno, en el fondo, como tienen las mismas funciones, tampoco cuesta tanto. Si las sabes hacer en Photoshop, vas a encontrar la manera muy similar de hacerla en Affinity, y en este vídeo os lo dejo, os va a interesar. Lo bueno que tiene Affinity, que como funciona en el iPad, pues esto lo puedes hacer en un iPad exactamente igual que lo hemos hecho en el ordenador, así que estar atentos. Y también estar atentos, que voy a hacer un vídeo de tomar una imagen con el móvil directamente, y cómo editarla todo desde el móvil sin pasar por el ordenador, así que también puede estar interesante. Ese todavía no lo tengo ni grabado, pero bueno, ya os lo aviso, que ese puede estar muy muy chulo. Así que sin más, os dejo y nada, gracias por escucharme y espero que se oiga este podcast y que por fin lo pueda publicar. Adiós.